presenta Sembradora Monumental Air Dry, un producto de Achille y Batista, representante El Surco 2001. Bueno, lo tengo en contacto a Carlos Rodríguez, la matritense que volverá a la clase de Marisierra, será, tengo entendido, en la próxima fecha. Juan Andrés Fernández, Carlos, ¿cómo te va? El gusto de saludarte, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, saludos, la verdad que sí. Estamos con todo preparado para volver en Fernández, ¿no? El 23, si Dios quiere. Bueno, con mucho trabajo, ¿no? En el auto se ha hecho un trabajo importante, tanto en el auto como en el motor. Sí, está todo completo, sí, la verdad que se hizo un trabajo de mucho tiempo, estuvimos mucho tiempo trabajando en el auto, así que la verdad que bueno, fue una iniciativa de Janito, Alberto, Walter, de Guillermo Carriazo, el Billy, todos que pusieron, bueno, de volver a correr, la verdad que yo pensé que no iba a correr nunca más, pero bueno, la vida tiene estas cosas y bueno, estamos tratando de volver, pero bueno, la idea era más tranquilo esta y bueno, veremos después que, cómo viene todo, pero bueno, el trabajo que se hizo en el auto realmente fue importante por una cuestión de que teníamos mucho tiempo, ¿no? Claro, bueno, un trabajo prácticamente desde cero. Sí, hizo completo, sí, de freno, garaje, diferencial, el motor hizo completo. Si bien el auto funcionaba bárbaro, pero bueno, terminamos siendo campeón, digamos. Pero bueno, el trabajo es todo. Había que trabajar en varias cosas y bueno, no se habían hecho por un tema de costo y bueno, apareció una gente que bueno, que para hacerlo, la verdad que cuando teníamos todo definido eso, bueno, se decidió de hacer un trabajo como si se fuera a pelear un campeonato realmente, porque bueno, la verdad que se desarmó íntegro de todos lados y se hizo todo nuevo. Y bueno, la verdad que ha quedado muy bien, me gusta cómo anda, lo volvimos a probar el sábado pasado y funciona bárbaro, así que bueno, yo lo freno, que era el de mi mayor preocupación por un tema que eran los discos nuevos, pastillas nuevas, era todo nuevo, Walter había armado todo nuevo y no sabíamos si funcionaba bien o digamos cómo iría. Bueno, a las primeras frenadas funcionó bien, así que vamos a ver después en la pista qué hace, pero bueno, por lo menos por lo que se ve ahora funciona mejor que antes, ¿no? O sea que te iba a preguntar si se habían vuelto a hacer alguna tiradita, porque bueno, aquel domingo que lo pusieron por primera vez, hicieron ese ensayo, había aparecido un inconveniente que les quitó tiempo como para terminar la prueba y bueno, me decís que el sábado pasado volvieron a hacer una tirada. Sí, bueno, mejoró todo. Realmente el motor es como que se está ablandando y va mejorando. Y bueno, sí, todo lo que estuvimos complicado en la primera, estuvo todo bien ahora, así que ya está listo el auto. Falta que arriba lo pese y la línea y ya queda listo para la carrera, no se toca más, ¿no? Muchas ganas de correr, me imagino. Muchísimo, ¿no? vamos a andar desorientado como el Chorizo Fuentelosa, pero bueno, yo te digo a los muchachos que vamos a ir a pelear por el sexto puesto, hay seis autos o cinco que funcionan bárbaro, que tienen un nivel fantástico, así que bueno, yo creo que no va a ser fácil nada, nosotros vamos sin ninguna expectativa de nada, ni a complicar la vida a nadie, pero bueno, trataremos de funcionar lo mejor posible, pero bueno, pasó mucho tiempo, pasaron muchas cosas en el medio realmente, y bueno, hay que ver ahora dónde estamos parados y cómo estamos parados. La idea, decías, es ir a Fernández, ver si se puede hacer alguna de Tres Arroyos y encargar el de lleno el año que viene. Sí, todo va a depender de bueno, la firma que estamos ahí atrás acomodando el tema presupuestario, pero bueno, esa es la idea. Y bueno, tratar de funcionar bien en estas, digamos, por ahí ir a esta, ir a Coronación, o bueno, todo depende de un poco de todo, ¿no? Pero sí, bueno, tratar de ir a esta para como para romper el hielo y arrancar, y bueno, el auto creo que va a funcionar bien, el tema va a pasar por lo mío, porque viste, vos trabajás en el auto y si bien te podés familiarizar enseguida es como andar en bicicleta, pero bueno, hay cosas que tienen que volver a hermanarse con de uno con el auto, ¿no? Para hacerse amigo otra vez, y bueno. Yo me había hecho muy buen amigo, me había hecho de él, ahora espero que sigamos siendo amigos, ¿no? Porque la verdad que bueno, son autos que es muy finito, tiene mucha potencia, tiene que manejar todo eso, pero bueno, creeríamos que por lo menos va a funcionar. Ya te digo, no vamos a pelear nada, y hay muchos autos que andan rápido, así que bueno, pero ¿cómo nos encontramos y dónde vamos a estar, no? Bueno, Carlos, me alegro que puedas estar de vuelta y pueda volver a correr, bueno, ojalá que se llegue de la mejor forma, ese compromiso en Juan Fernández. Un abrazo y bueno, nos veremos pronto, si es que. Bueno, la verdad que estoy más que feliz. Imagínate que yo siempre digo que el automovilismo para mí es una forma de vida, ¿no? Y bueno, qué mejor que volver. Y bueno, agradecerle realmente en serio a Janito, a Alberto, a Walter, a Guillermo, al Billy, que también nos dio la mano, a la empresa, que a Juan Piñeiro, a Lucho Lozana, bueno, a todos los que han puesto a Lucho Mariani, que han vuelto a confiar en nosotros. Y bueno, la verdad que fue un golpe muy duro cuando pasó, pero bueno, la verdad que vamos a tratar de funcionar bien y hacer lo mejor posible, ¿no? Y tratar de romper el hielo, te digo, para volver a correr en Fernández, ¿no?